gota que cae de tu manantial. Cada milímetro cuenta como es latir. Nada ni nadie pueden ocultar lo que en verdad fue la condición para morir. Reflejo de un tiempo real, naufragio de un ave en el mar, otoño, invierno, que ya se fue. Cada gota que cae de tu manantial, cada milímetro cuenta como es latir. Nada ni nadie pueden ocultar lo que es verdad fue la condición para morir. Reflejo de un tiempo real, naufragio de un ave en el mar, otoño, invierno, que ya se fue.